partida. Seguiré apostando fuerte, sin pensar en lo que ha sido. Y todo tiene remedio, si logro encontrar la suerte, la compartiré contigo. Hemos escuchado del primer disco de H.S. Canciones para ti, la canción Mi Camino. Para comenzar esta entrevista, a Rubén Ortiz, que es guitarrista de esta formación. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Muy bien, muy ilusionados por estar aquí con vosotros en Radio Enlace, una radio muy famosa del barrio. Así que de Hortaleza, donde nos somos nosotros. Así que fenomenal, fenomenal. Sois una banda afincada en Hortaleza, ¿no? ¿Todos los miembros sois del barrio de Hortaleza? Pues sí, bueno, salvo Jorge Utrera, nuestro batería, el resto pues somos de allí. Algunos ya no tenemos la suerte de vivir allí, pero vamos, somos todos originarios de allí y bueno, pues tenemos el espíritu, desde luego, del barrio, ese espíritu rockero. Espíritu de Hortaleza, con historias legendarias como en todos los barrios, y que forman parte de la biografía oficial, ¿no? Haberos criado en ese barrio y visitando ciertos lugares que forman parte de la historia del barrio, ¿no? Algunos reseñados en textos, por ejemplo, de Quique Babas o de Quique Turrón. Pues sí, sí, sí. A ver, al final, sitios como La Covela, por ejemplo, es uno de los sitios que hemos estado pues de jóvenes, y bueno, aparte de pues muchos bares de Hortaleza donde se ponía buen rock and roll, o sea que de ahí venimos, está claro. Y presumís también de haber sido teloneros en una ocasión de los propios Porretas, ¿no? Pero no, sí. no llamabais H66. A ver, hablarnos un poco de la prehistoria de H's. Sí, bueno, pues a ver, otros, o sea, componentes, bueno, Daniel Fernández, Manuel de la Fuente y mi hermano Marcial, pues su primera banda, Benjam, consiguieron ser teloneros de los Porretas, de su primer disco en el Canci, y bueno, pues para ellos fue una gran oportunidad en ese momento, y desde entonces, pues joder, la relación con ellos ha sido muy buena. Uh-huh. Hermandad, ¿no? Hermandad con Bode, con Robe, que en paz descanse, con Pajarito. Claro que sí. Uh-huh. Sí. A ver, para nosotros, joder, pues era la referencia que teníamos cuando éramos pequeños. O sea, el hecho de que joder, pues unos chavales del barrio consiguieran grabar un disco y estar ahí y joder, salir como una banda de Hortaleza y llegar a donde han llegado, pues joder, para nosotros siempre fue una referencia. Bueno, de hecho teníamos la maqueta que sacaron en su momento, ya no sabíamos todas las canciones antes de que sacaran el disco, y cuando salió el disco fue casi como un triunfo de toda la gente